Mi nombre es Santiago, soy acá militante de la Sala Alberdi, que en este momento estamos en una situación bastante compleja, porque después de 2 años y medio de toma, llegaron las vacaciones y para el Centro Cultural han considerado que se cierran las puertas hasta nuevo aviso, bueno, no nuevo aviso, sino hasta el 10 de febrero, lo que sería lo que considera el Centro Cultural, que tiene vacaciones. Pero como todos los trabajos que uno conoce, hay empleados que siguen viniendo a los espacios donde trabajan, mismo las vacaciones, y se les abren las puertas. Pero esto claramente es una medida para poder privarnos del acceso a la sala, porque la Sala Alberdi, para los que no conocen, está dentro del Centro Cultural San Martín, en el sexto piso, y tiene el acceso restringido por la seguridad privada contratada por la institución. ¿Y todas las salas están cerradas? ¿Todo el verano cierra completamente el Centro Cultural? ¿No hay nada? Claro, las funciones del Centro Cultural están todas cerradas, los talleres también. Lo que no está cerrado es el espacio de la radio, que es el de la Radio de Buenos Aires. Y bueno, las puertas están abiertas para los trabajadores del Centro Cultural. Simplemente están privadas para nosotros. O sea. Una pregunta, Santiago. Vos decías de seguridad privada. ¿Son estos patopicas que tenemos en nuestra espalda? Sí, hay tres tipos serán de seguridad. El primero es la seguridad privada de una empresa contratada, que es la empresa Murata, que viene ejerciendo la actividad desde que echaron a todos los empleados municipales de seguridad de hace 30 años, por razones de nuestra convivencia en la sala, los terminaron echando, o justificando eso, los echaron y contrataron a una empresa de seguridad privada, que viene ejerciendo hace 3-4 meses. Igual antes de que contratara a ellos, echaron a los municipales y trajeron a unos patoicas. ¿Viste? Uno le dice patoica porque tienen el aspecto real de un patoica. Fueron patoicas. Caminan como patoica. Exactamente. Lo cual es una provocación a todos nosotros, porque es como generar unos trabajadores que están en negro, que están, no son identificados, no están siendo identificados, cuando hay una ley que asegura que todos los empleados de seguridad tienen que estar identificados, cuando de ellos no sabemos más que simples nombres y no tienen ni una placa, ni un nada, ni una constancia de que ellos trabajan acá. Simplemente trabajan acá. Y nada más, hasta eso. Y considerando que el Centro Cultural considera que tiene que cerrar por las vacaciones todas las salas, y todas las salas se van, ¿por qué es que la Sala Alberdi decide no, nosotros no nos vamos y seguimos abiertos? Bueno, esto es un concepto que tenemos nosotros desde nuestra manera de funcionar, en el cual consideramos que la cultura, la educación y el arte no tiene vacaciones. Es algo que se tiene que renovar constantemente, y sobre todo el verano es un espacio, un momento muy adecuado para que la gente se acerque, para aquellos que no se fueron al sur o al norte, puedan venir a tener cualquier tipo de actividad, y sobre todo a la gorra, ¿no? Que... Hoy, Santiago, decinos, contale a Radio Semilla cuál es la situación de los compañeros que quedaron en el sexto piso y por qué se mantienen allí. Bueno, la cuestión es que en este momento, como nos cerraron el acceso, los primeros días el acceso quiso ser cerrado, pero nosotros pudimos entrar y mantuvimos la puerta abierta, con vigilia permanente durante 24 horas en la puerta, más la gente que estaba afuera apoyando, más la gente que estaba arriba, que había acceso. Nosotros podíamos entrar y salir porque justamente controlábamos la puerta, podíamos entrar y salir. Hasta que en un momento dijeron basta, por forcejeo cerraron la puerta, y ahí estamos viendo unas vigas que pusieron, unos muebles que son de, de recepcionistas los pusieron contra las puertas y está todo bloqueado para el acceso. Y los compañeros deciden quedarse ahí para seguir sosteniendo el espacio, porque creemos que esta es una estrategia que hicieron ellos, el cierre del centro cultural, para poder generar el desalojo de la sala. Así que los compañeros están ahí resistiendo, mientras nosotros acá abajo estamos haciendo el aguante. ¿Por qué no nos contás un poco cuáles son las actividades de aquí abajo del aguante y qué le están pidiendo ustedes al resto de la población que supone que pelea por una cultura y una educación pública? Y nosotros estamos pidiendo a la gente que se acerque, que venga, que conozca, que participe mediante un acampe cultural que se generó espontáneamente y ahora ya es un hecho concreto. Hay más de 20 carpas y queremos que sean más. Que vengan, que las actividades que nosotros estuvimos planeando para todo este verano van a seguir estando, están acá abajo, quizás no en la manera que nosotros pensábamos, pero estamos tratando de garantizarlas, con espectáculos de resistencia todos los días. Este fin de semana fue una actividad muy fuerte para nosotros, por eso pedimos el apoyo para todo lo que es la semana, que va a ser lo más complejo, para que venga la gente. En este momento harán unas... Y, sí. Santiago, ¿y cómo será ahora en este momento? Estamos al día lunes. ¿Qué actividad hay acá, enfrente nuestro? Sí, bueno, en este momento se está generando una asamblea como venimos laburando desde que empezó la sala, un espacio horizontal asambleario. Entonces, para ver cuáles son los pasos a seguir. En concreto, la actividad que hay hoy es una charla, un panel abierto por los derechos humanos, porque consideramos que a nuestros compañeros se los está privando de su libertad mediante un montón de acciones ilegítimas que serán como no tener acceso a un baño. Los chicos están haciendo sus necesidades en baldes y demás, y tampoco tienen acceso adecuado a una canilla de agua ni a comida, claramente, en donde nosotros por necesidad les tenemos que mandar las cosas por la ventana. Hace una hora, exactamente hoy día lunes 5 de la tarde, pasó que ellos nos bajaron un par de cosas y mientras nosotros le íbamos a subir la comida necesaria y el agua necesaria, esto está en el sexto piso, desde el tercer piso se asomó una mano con una tijera y cortó el cable. Así que la comida no pudo llegar y estamos en eso. Ahora la asamblea está debatiendo cómo seguir adelante, qué medidas tomar, qué posibilidades de negociación hay y bueno. ¿No? ¿Y hasta el momento se les acercó alguna autoridad, alguna figura del centro para tratar de solucionar esta situación o de charlar? Mira, la directora del Centro Cultural San Martín probablemente esté o en Mar de Ajó o en Cancún. Dicen que está trabajando y que tomando mucho sol. Dicen que está trabajando, que los primeros días no pudieron venir, que no pudo venir por cierta cosa, por otra, y hoy ya no nos responden, porque claramente está de vacaciones. Entonces dejó a cargo a una persona, Diego, no me acuerdo el apellido, ya eso da indicio de que es una persona desconocida para nosotros, o sea, lo dejó a cargo de la dirección, como que se lavó las manos la señora Gabriela Ricardes, para que se efectúe todo esto que nosotros consideramos es el plan de ellos para desalojar. Entonces ella, mientras está de vacaciones, dejó a cargo a una persona que es un títere, que solamente recibe órdenes y no hay posibilidad de negociación humana con él, porque solo recibe órdenes. Claro, y mientras tanto los compañeros de la sala siguen encerrados, sin posibilidad de tomar agua, de comer nada, de nada, digamos. Claro, exactamente. Nosotros estamos tratando de garantizar que a ellos les llegue la comida. Este es el quinto día o sexto día de acampe y desde las provisiones que habían en la sala se habrá podido mandarles clandestinamente, porque no, lo tuvimos que hacer. Pudimos ser más veloces que ellos hasta recién que pudieron cortar la cuerda. Le mandamos bastantes cosas. Pero están necesitando agua. Yo hablé directamente con uno de ellos y están necesitando agua para todo. Sí. Es fundamental. Sí. Y Santiago, en esta charla que decís vos de sobre derechos humanos, ¿quiénes son los invitados que vienen a solidarizar con ustedes? Sí. Hasta el momento se van a acercar familiares de Luciana Arruga, que ya han participado con nosotros en varias charlas de debate, porque la sala no solamente son espectáculos, sino también es un intento de concientización y apertura a distintos aspectos. Entonces, bueno, la madre de Luciana Arruga seguramente estará, las Mujeres Libres y la Correpi va a estar participando. Probablemente vengan más personas, pero yo no estoy manejando tanto. Estaremos al tanto para comunicarlos también. ¿Lo último que quieres decir, Santiago? Se está pensando. Ahora el 12, el 13 y el 14 se hace el enero autónomo, que es una movida bastante interesante sobre la autogestión, que por el momento se hace en el Parque Centenario. Por la toma del Parque Centenario, era una necesidad que tenía el Parque Centenario tener el enero autónomo ahí, pero la propuesta ya llegó para que se haga el enero autónomo acá en... O sea, eso es una primicia. Claro, entonces se va a hacer el enero autónomo acá en esta placita. Es lo más probable que sí. ¡Ah, qué buena noticia! es una buena noticia, sí. Porque eso va a obligar a mezclar dos cosas muy importantes: la lucha de ustedes, que creo que es la más importante hasta ahora del verano, más esa organización que viene todos los años haciendo sus actividades, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Así que pasaremos todos los pedidos de ustedes por Radio Semilla. Bueno, muchísimas gracias.